12 y 10 minutos vamos a entrar en el tiempo dedicado a la salud en nuestra Escuela de Salud, un espacio que cada miércoles le ofrecemos gracias a la colaboración del doctor Antonio Rodríguez Carrión, que ya nos acompaña en la mañana de hoy. Antonio, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rocío. Retomamos nosotros nuestros contenidos habituales, porque yo no sé si Antonio se ha dado cuenta o lo sabía, pero hemos tenido una avería que nos ha impedido ofrecerle a los oyentes de Radio Briquet los contenidos habituales de esta casa, entre ellos, por ejemplo, la mañana. Así que lunes, martes, bueno, desde el viernes pasado estamos de avería y hoy hemos retomado ya finalmente ayer por la tarde y nosotros en la mañana hoy por fin hemos retomado los contenidos habituales. Así que podemos conversar contigo y podemos ofrecer esa escuela de salud. Sí, pues no lo sabía porque los lunes por la tarde estoy en el gimnasio, por la mañana estoy en rehabilitación y ahora acabo de venir de la biblioteca y no lo sabía. Pues sí, que retomamos nosotros nuestros contenidos habituales y lo vamos a hacer hablando precisamente sobre diferentes temas de interés. Vamos a hablar de lo celíaco, de bueno, lo que es una alimentación sin gluten, lo que supone, el motivo por el que no pueden los celíacos precisamente tomar nada que tenga gluten, vamos a hablar de este tema como uno de los principales. Pero además vamos a recoger otras informaciones, entre ellas las que hace referencia a la enfermedad de la lepra. Y es que, según publicaba recientemente el diario El País, pues se habla de la última leprosería de Europa. Y se hace referencia pues a un centro en Alicante, donde viven 28 veteranos pacientes que sufrieron el estigma de la enfermedad. Y bueno, lo de la lepra, esto nosotros nos suena como a medieval, ¿no? Nos suena como algo que muy lejano en el tiempo, pero aquí está la enfermedad, ¿no? También en nuestro país. Bueno, la lepra, recordarán, en fin, todos nuestros oyentes en Radio Brique, que ya se contempla en los evangelios cuando Jesucristo curó a los leprosos, también en las películas, por ejemplo, Ben-Hur, aquellos que tengan una cierta edad, y no tanto porque la reponen habitualmente en televisión, pues en Ben-Hur también vemos casos de lepra, en El Reino de los Cielos, otra película de, en fin, también medieval, como dice Rocío, de la época de las cruzadas, en donde el rey Saladino pues tenía una máscara puesta porque tenía lepra, y entonces la lepra, como ahora veremos, una de las lesiones que produce es en la piel, con deformidades en la cara, y bueno, en la cara y en las manos, pero en fin, en este caso en la cara. Después hay otra película, Molokai, la isla maldita, en fin, una película que yo vi de pequeñillo, en blanco y negro, y me impresionó. Del padre Damián curando a los leprosos, y ahora comentaremos el por qué me impresionó, porque tiene que ver con la clínica, aunque alguna vez ya hemos comentado aquí en Radio Urique, pero que en fin, que impresiona. Y la lepra, que en fin, ya digo, es una palabra que un poco, que da un poco repelús, porque las consecuencias que tenía en la antigüedad y el rechazo social, pues era como la enfermedad maldita. Y sin embargo, hoy día existe cerca de un cuarto de millón, cerca de 250.000 personas en todo el mundo, en fin, con esta enfermedad, con la lepra. Y en España hay, en fin, hay bastantes leprosos, entre comillas, y hasta hay todavía una leprosería con 28 leprosos ingresados, pero la gran mayoría no están ingresados, porque ya hoy día no se ingresan a los enfermos de lepra. Claro, de ahí, tú lo has dicho, leproso, entre comillas, porque tiene un sentido totalmente peyorativo el término, ¿no? Cuando simplemente la manera de denominar una enfermedad, leproso, como puede ser diabético, y, por ejemplo, ¿no? Por decir algo, y ese nombre, esa palabra tiene una connotación peyorativa importante, ¿no? Sí, apestado. Sí, algo así, algo rechazable, sí, ¿no? Una persona que hay que rechazar, que está marginada. Tanto es así que, como ha comentado Rocío, y sale en la prensa, porque era el Día Mundial de la Lepra este pasado domingo, el último domingo de cada mes de enero de todos los años se celebra el Día Mundial de la Lepra. Y, como decía Rocío, en Fontilles, en una localidad que está a unos 90 kilómetros al norte de Alicante, pues está la última leprosería de Europa, que fue construida a principios del siglo XX, en 1909, creo que fue aproximadamente. Y en esta leprosería, ya digo, que se construyó en Alicante, se recluían obligatoriamente a todas las personas que en aquella época tenían la enfermedad de la lepra, y además rodeada de una muralla de piedra de 3 metros de altura, para aislarlo de las poblaciones cercanas. Yo digo, esto hace dos días como el que dice, es decir, hace 100 años, poco más de 100 años. Y todavía está la leprosería con sus murallas. Y también con estas murallas se pretendía aislar a estos enfermos con lepra de las poblaciones vecinas para que no lo contagiaran. Y además también para proteger a estos enfermos de, en fin, de gente que hasta le tiraban piedras. Es decir, y es que antiguamente muchas enfermedades, entre ellas la lepra, se consideraba como un castigo de Dios, un castigo divino, por los pecados propios, por los pecados de los padres, y entonces pues una enfermedad, como dice Rocío, estigmatizante, es decir, que manchaba. Y ahora comentaremos algunas de las cosas que todavía de estos enfermos, bueno, enfermos, ya muchos de ellos estarán, quizás, yo creo que están curados todos los que están en esta leprosería de Alicante, pero que siguen ingresados allí, muchos de ellos voluntariamente no quieren salir, porque todavía causa un gran rechazo social entre los vecinos, familiares y demás, y prefieren estar allí estos 28, 29 personas que han padecido lepra y que todavía hay muchos de ellos, algunas secuelas de ella, aunque ya la enfermedad se cura con antibióticos, pero hasta el año 1962 no salió un tratamiento realmente eficaz de varios medicamentos, de varios antibióticos que a ella, en fin, que curan la lepra perfectamente. Pero hasta entonces solamente había otro medicamento que fue la década de los 50, de 1950 y tanto, que era el que había contra la lepra. Antes prácticamente poco había. O prácticamente nada, es decir, estos pacientes, mira que una enfermedad muy poco contagiosa, de las menos contagiosas de las enfermedades. Y sin embargo, las lesiones que producían un rechazo social enorme. Claro. Dice, de la lepra se sabe poco y mal, dice uno de los profesionales que trata precisamente a personas con esta enfermedad. En el territorio español se diagnostica entre 10 y 20 nuevos casos al año, pero esta cifra se dispara, ¿no? Si nos vamos, por ejemplo, a la India, que es el país con la mitad de casos a nivel mundial. Y en Brasil hay muchas personas con lepra, también en el África subsahariana. Decir que, por ejemplo, en la parte del campo de Gibraltar es uno de los sitios con más lepra de España. Bueno, dentro de lo que cabe, ¿no? Es decir, que ahora ya es muy poco, pero que siempre ha sido el campo de Gibraltar una de las zonas con más pacientes de lepra. También Huelva, ¿eh? Tanto así que en esta entrevista que salía en El País este pasado domingo, de Lepe, creo que había un par de ellos en Huelva, procedentes de Lepe, y personas que llevan 40 y 50 años ingresados en este centro. Es decir, es como la isla maldita Molokai. Yo me acuerdo que esta isla Molokai, creo que estaba por cerca del Hawái, una de las islas del Pacífico, ahí se metían a las personas con lepra y se las dejaban ahí, allí como si fuera una cárcel, ¿no?, para que no pudieran salir. Yo vi, me viene a la memoria otra película, no sé si era una película, quizás fuera esta del que hablan del guerrillero Che Guevara, que hizo una travesía en bicicleta. Diario de una motocicleta, puede exactamente ser. Puede ser. A ver, me parece que fue en esa película donde uno de los sitios donde llegó también era un sitio que había lepra en Sudamérica. No recuerdo bien, hace tiempo que vi la película. Es decir, que una enfermedad que, aunque ya digo, en Europa y ya prácticamente está erradicada, y en España, pero que da mucho de sí, a la hora de hablar de ella. Vamos a decir, ¿qué es la lepra? Para contextualizar, ¿no? La lepra es una enfermedad contagiosa, producida por microbios, en este caso por bacterias, un bacilo, es decir, no por virus. Y está producida por bacterias, tiene tratamiento con antibióticos. Si fuera por virus sería otra historia. Pero esto tiene tratamiento con antibióticos. Pero claro, hace miles de años o hace 100 años no había antibióticos. Entonces puede ser incurable prácticamente. Hoy día se cura. Tanto es así que uno de los objetivos de la Organización Mundial de la Salud es erradicar la lepra, eliminarla totalmente, diagnosticándola a tiempo, los niños, que es donde más frecuentemente aparece, puede aparecer en cualquier edad, pero los niños son más sensibles, tienen menos defensas, y dándole los antibióticos en cuanto se diagnostique, porque además es relativamente fácil de diagnosticar, como ahora veremos. Y entonces, pues darle los antibióticos, que son muy eficaces, para que a veces de una vez por todas se erradica, se elimina la lepra del mundo. Es difícil de saber dónde y cuándo se contrae la enfermedad, ¿no? Porque, por lo visto, pues no da la cara pronto, sino que se tiene incubando hasta que aparece. Sí, normalmente muchas enfermedades se sospechan porque desde que una persona ha estado en contacto con el paciente, con un enfermo, hasta que él sufre los síntomas de la enfermedad o aparecen los síntomas, pues aparece un tiempo más o menos determinado. Por ejemplo, en la gripe, en esta época que estamos ahora de gripe, una persona que ha estado en contacto con una persona que está tosiendo, diagnosticada de gripe, pues a lo mejor en 24 o 48 horas empieza a toser y dice, mira, pues esto es que me lo pega fulanito, o mi hermana, mi amigo, quien sea, ¿no? O que he estado yo en el consultorio para una receta y como allí todo el mundo tose, pues me han pegado la gripe. Se sospecha. Pero en la lepra, desde que uno coge el microbio hasta que aparecen los síntomas, que es cuando ya uno puede sospechar que tiene algo, puede pasar de unos meses a 20 años. Es decir, al cabo de 20 años, dice, oye, me ha aparecido a mí esto, me han dicho que es lepra, ¿dónde lo habré cogido? Yo que sé dónde estuve yo hace 20 años o hace 10 años. Es decir, que el periodo de incubación, es decir, el periodo de incubación es el tiempo que pasa desde que uno coge el microbio hasta que aparecen los síntomas. Pues, ya digo, en alguna enfermedad está muy claro, son a lo mejor una semana, tres días, y se sospecha, pero en este caso, pues, sabe Dios de dónde ha pillado la lepra. Ahora veremos cómo se contagia. Bueno, pues vamos por ahí, ¿no? ¿Cómo se contagia? Bueno, el microbio pasa de un enfermo a un sano a través de las gotitas de saliva o de la huella de la nariz, de la mucosidad de la nariz, son los mecanismos más frecuentes. Entonces, pues al hablar, un vaso, lo que sea. Como un resfriado. Pues, o como la tuberculosis, además es un microbio parecido al de la tuberculosis, ¿no? No es igual, tiene forma de bastoncito, pero es parecido, aunque es diferente, pero es de una misma familia, como si dijéramos. Y entonces pasa a la persona, a la persona sana, y esta la tiene en su cuerpo. Pero un microbio que es poco dañino de entrada, es decir, aunque a la larga puede producir mucho daño, pero de entrada, y va creciendo poquito a poco, está ahí como dormido, y algún día pues despierta y empieza a producir síntomas, y ya digo, y los síntomas son a veces banales, son manchas en la piel. Es una mancha en la piel, que puede ser en la piel, la tenemos más o menos marroncita, ¿no? Del sol, lo que sea, más o menos blanca, pues puede ser o manchas redondeadas o de otra forma, o rojizas, o pálidas, o blanquecinas, pero con una característica, que no se quitan y que producen que no tiene sensibilidad. Es como una anestesia de esa zona. De tal manera que yo, por ejemplo, te cojo o un hierro ardiendo o un cigarro encendido, te lo aplico sobre la mancha y tú no te duele. Que es una cosa muy curiosa, ¿no? Que cualquier cosita de la piel, mancha o lesión, tú tocas o te molesta o nota que te tocan. Aquí tú no notas nada. Está anestesiado. ¿Por qué? Porque el microbio este, una de las acciones que tiene es que ataca a los nervios que cogen la sensibilidad. Entonces el cable, un nervio es como un cable que recoge la sensación de calor, de frío, de dolor, pues como el cable está destruido, pues tú no sientes nada. Ese es una de las características de las manchas de la lepra. Aparte que las lesiones en la piel también producen deformidades. Y entonces, pues, personas que tienen unas deformidades en la cara, porque aparece muchas veces la cara, otras veces también como aparece la lesión de las manos, afecta a los nervios de las manos o de los pies, la persona como tiene anestesia, esa zona, anestesia, no siente, pues a mí hace da un golpe contra una mesa, una silla, o se cae, o se quema, y no nota nada. Se le forman úlceras, se le forman lesiones, que como no le duele, pues no se las trata. Y va apareciendo ahí, y aparte esto se le producen lesiones en los nervios y son por eso por lo que muchas veces vemos personas sin manos, sin pies, por las lesiones que han ido apareciendo pues debido a la anestesia y a la lesión en el nervio. Claro, porque el problema de la lepra es que la lepra se puede tratar, se puede combatir la bacteria, ¿no?, con antibióticos, pero el daño que causa, eso no se puede hacer nada. No, si has perdido un dedo porque se ha gangrenado, porque te tuviste un corte, no te diste ni cuenta que te habías cortado, una erosión, eso se va infectando y entonces pues llega un momento que al menos te tienen que cortar el dedo, la mano, la pierna, que es el problema que tienen muchas veces estas cosas, ¿no? En la antigüedad, como no había antibióticos, pues todas estas lesiones pues iban aumentando hasta que, claro, era muy lento. Y además el problema era que aunque es poco contagioso, pero se contagia, es decir, contactos repetidos, son normalmente personas familiares que viven juntos, madre tiene muchos niños en brazos, están muy cercanos, en ambientes, generalmente zonas de ambientes muy pobres. Entonces viven muchas personas en la misma habitación, todos juntos, ahí durmiendo, comiendo, en fin, todo. Y entonces, una enfermedad de los pobres, entre los pobres, se dice. Es decir, son personas que hay poca ventilación, entonces todo está ahí todo muy sucio. Generalmente suele ser esa la circunstancia. También, ya digo, puede ser personas que esté bien económicamente, que es más raro, pero que a través de la saliva puede pasar de una persona a otra y esa persona tenga menos defensa de desarrollar la enfermedad. Como, por ejemplo, podría ser en el caso de Quo Vadis, que estaban bien económicamente, o un rey. Pero, en fin, que habitualmente es mucho más frecuente en los ambientes muy pobres. Por eso en la India, en ciertos ambientes, pues se da esta enfermedad, debido a, y también a la falta de diagnóstico a tiempo. Son personas que tienen muy poco dinero, con poco acceso a la salud, pocos centros de salud, pocos consultorios, y cuando acuden a un médico, pues ya es que tienen las lesiones muy avanzadas. Decías que antes los enfermos de lepra pues prácticamente acudían a la leprosería pues a morir, ¿no? Porque no había tratamiento. Desde 1982 sí que hay un tratamiento específico que además se aplica de forma ambulatoria, no hace falta, ¿no?, ingresar en ninguna parte. Esto te comentaba, que ya la leprosería, por ejemplo, en España están allí porque aquellos como una familia, las personas que no quieren ni salir de allí porque le van a ver por la calle en su pueblo, mira, el leproso todavía es muy difícil. Es un estigma, sí, totalmente. Es un estigma, es muy difícil, hasta la familia, hay una anciana. Bueno, fíjate que esta enfermedad, las personas que hay allí en la leprosería de Fontilles, en Alicante, tienen 90 años, la mayoría, o 80 y tantos, 90 años, porque ya desde hace tiempo no ingresa nadie. Y son personas que ya no quieren ni salir, para que no la familia no se avergüence de ello, no tenga estigma. Pero es que si fuera mortal, ya se habrían muerto. Claro. No llegarían a los 90 años. Es señal de que es una enfermedad que si se cura, no es como otras enfermedades que son, en fin, que por desgracia son más mortíferas. Pues esta enfermedad, pero claro, ellos, es una enfermedad que tiene tanta mala fama que prefieren quedarse allí como si aquello fuera una familia para ellos. Tienen sus médicos, tienen su laboratorio, tienen sus rehabilitadores para las lesiones que ya tienen. Y, en fin, es un modelo en Europa, ¿no? Pero, en fin, es la última leprosería que hay en Europa. Y entre ellos se casan. Es decir, allí en la leprosería, pues hay, en fin, nos cuenta aquí como señoras viudas, dos maridos que han muerto ya mayores, porque aquellos que ya digo son todos amigos y llevan allí 40 o 50 años viviendo juntos y sin salir prácticamente de allí. Así que es una cosa que parece que estamos de edad media, como decía Rocío, pero que la tenemos en España, la última leprosería de Europa. Pues curioso, el artículo es muy interesante, además, la manera en la que está redactado y planteado. Sí. Además, es que él viene a decir eso, que no son contagiosos, que ya prácticamente están curados de lo que es la enfermedad contagiosa. Lo que pasa es que si alguien ha perdido una mano o ha perdido una pierna, eso ya no tiene arreglo. Pero, en fin, que realmente lo tratan con mucho cariño. El artículo es un artículo muy bonito, yo digo. Interés humano, ¿no?, que se llama. Sí. En El País. Pueden entrar a través de Internet, buscar Día Mundial de la Lepra. Bueno, habrá más periódicos, más prensa, pero un artículo muy bonito. Bueno, pues vamos a hablar del tema que hayas preparado para hoy. Vamos a hablar de las personas con otra enfermedad, en este caso los celíacos. La intolerancia al gluten, algo que, bueno, pues en los pequeños se detecta cuando prácticamente son bebés, pero que puede aparecer en cualquier momento de la vida de uno, ¿no? En cualquier momento. Cuando pasamos por los supermercados y vemos alimentos sin gluten, no sé qué, sin gluten, el que no tiene la enfermedad y no ha ido a hablar mucho de ello dirá, ¿y esto qué es? ¿Y el gluten qué es? ¿Un veneno? ¿Un colorante? ¿O esto qué le han echado aquí al gluten? Pues nada, el gluten es una parte de los cereales, del trigo, por ejemplo, que tiene una sustancia que se llama gliadina, y que en algunas personas, generalmente hay antecedentes hereditarios, antecedentes familiares, algunas personas no la toleran esa sustancia. Entonces esa sustancia, igual que hay personas que no toleran la penicilina, que no toleran los cacahuetes, ¿no? Pues hay personas que no toleran esta sustancia que hay en los cereales, en algunos cereales, y entonces pues cuando comen alimentos con gluten, pues ya digo, que no lo ha sido tratado estos alimentos, pues se le inflama el tubo digestivo, fundamentalmente el intestino delgado, que es lo que viene después del estómago. Sabemos que boca, esófago, estómago, y después viene la tripa finita, donde salen los chorizos en el cerdo, porque después viene la tripa gorda, que es donde sale el morcón, que es de los cerdos, ¿no? Pues la tripa finita, que es donde salen los chorizos, pues en esta tripa pues se inflama, y entonces ¿qué ocurre? Que como en el intestino los alimentos pasan a la sangre, al estar inflamado, pues muchos de estos alimentos, de estos nutrientes, no pasan a la sangre y aparecen una serie de síntomas de alteraciones en esa persona al tomar alimentos con gluten, que ahora veremos. Claro. Y esto, una de las cosas que quería señalar, ¿no? Porque decíamos antes que puede aparecer a cualquier edad, pero que los niños lo tienen muy controlado, porque se le introduce primero, bueno, por los cereales sin gluten, después con gluten, para saber si hay intolerancia o no. Pero cuando una persona es adulta y está acostumbrada a llevar una alimentación concreta y de buenas a primeras se le determina que es un celíaco, pues esto es un trastorno para la vida de uno bestial, ¿eh? Parece que totalmente. No, pero esto viene... y es relativamente frecuente este trastorno. Una de cada 300 personas aproximadamente padecen este trastorno. Uno más intenso, otro menos intenso, pero lo padecen. Así que aquí en Ubrique, que hay unas 17.000 personas, pues pueden calcular. Es decir, que hay un buen número de personas que tienen este trastorno y que, hombre, no van a ir por ahí con una pancarta, pero cada vez que van a un restaurante, a un bar o algo, pues tienen que tener mucho cuidado de saber qué es lo que están comiendo, porque, como después veremos, hay una gran cantidad de alimentos que tienen gluten, y hasta los medicamentos, ¿no? Los medicamentos, muchas pastillitas que tomamos con medicamentos llevan gluten. Y entonces los celíacos, las personas que padecen esta enfermedad, que se dicen enfermedad celíaca o celíacos, pues lo primero que hacen es mirar el prospecto para ver si tienen gluten o no. Bueno, pues vamos a explicar por qué se produce, ¿no? Me decías que era un componente del gluten que se llama gliadina. Gliadina, con G, gliadina, que provoca que nuestro organismo lo reconozca como una sustancia extraña, entonces fabrica anticuerpos, fabrica defensa contra ella, y entonces, al fabricar anticuerpos contra esta sustancia, esos anticuerpos también atacan al intestino delgado, tienen esa característica, y entonces... se produce una lesión en el intestino delgado que impide que los nutrientes que tomamos con los alimentos se absorban muchos de ellos. Entonces esta persona pues está comiendo, pero al tener ese trastorno, pues muchos alimentos no se pasan a la sangre. Y por ejemplo, una de las características de los síntomas que provoca esto es la heces, la caca, con mucha grasa, porque la grasa no se absorbe. Al no absorberse, tomamos alimento con grasa y al no absorberse, pues se elimina con la caca. Y entonces, ¿qué ocurre? Que ahí al baño, pues las heces tienen un aspecto grasiento, con muy un olor rancio, amarillento, flotan en el agua por tanta grasa, es decir, que no es una heces normales. Es una de las muchas características que tiene la inflamación del intestino, ¿no? Al estar inflamada, pues se eliminan los alimentos sin pasar a la sangre, sin que sirva para nutrirnos. Ese es uno de los varios síntomas que pueden aparecer. Luego, además, también están las propias alteraciones en el desarrollo, ¿no? Efectivamente. Al no pasar las sustancias nutritivas al interior de nuestro organismo, no pasar a la sangre, ¿qué ocurre? Pues que hay una alteración en el desarrollo. Una de ellas es, por ejemplo, el desarrollo, en este caso también, y la pérdida de peso. Es decir, no entran, comemos, pero los alimentos no pasan a nuestro interior y entonces perdemos peso, que a veces es el único signo de la enfermedad. Sí, hemos dicho que hay muchos grados, de más grave a menos grave, claro. Y uno de ellos, cuando una persona está perdiendo peso continuamente, puede ser debido a varias cosas, pero una de las que hay que descartar es que se haya hecho alérgico o intolerante al gluten, ¿no? Más que alergia, es intolerancia al gluten, que se llama. Es una de las características. En los niños, a veces el único síntoma que aparece como intolerancia al gluten es que un niño chiquitito, bajito. Y ante un niño con talla baja, en comparación con lo que los niños de su edad y eso, pues puede que sea hereditario, puede que sea algo, pero una de las cosas que hay que descartar es que tenga intolerancia al gluten y ese sea el único síntoma. Si es que mi niño o mi hermanito es muy chiquitito. Bueno, muy chiquitito, sí, porque tuvo un abuelo, bueno, vale, a lo mejor hereditario o algo, pero una de las cosas que habría que descartar es la intolerancia a gluten, y quitándole simplemente el gluten del alimento, pues tiene un desarrollo normal. Así que fíjate qué cosa. Claro, y bueno, también destacar que esto va en nuestro ADN, que no podemos hacer otra cosa, no es algo genético. Hay otras circunstancias que pueden provocarlo, ¿no? Pero principalmente... Y que la desencadena, más que eso, que la desencadena. Porque a lo mejor una persona puede tener, como dice Rocío, de forma hereditaria, un gen, en fin, que desarrolla esta intolerancia al gluten, ¿no? Pero normalmente, muchas veces, estos genes están dormidos. Tal como los terroristas, que hemos dicho muchas veces, están ahí, pero hay un momento que tú, por el estrés... es uno de los factores. Es decir, el estrés es uno de los factores que desencadenan la enfermedad. O un parto. Simplemente después de un parto puede desencadenarse eso. O una infección por virus, o una intervención quirúrgica, y una persona que tenía ese gen como dormido, inactivo, se activa y empieza ya la intolerancia al gluten. Fíjate, por un simple estrés, un estrés intenso, por un parto, por una operación quirúrgica, por una infección por un virus, una gripe, y a partir de ahí pues, te hace intolerante al gluten, fíjate, porque ya tú tenías, y eso lo que ha hecho ha sido despertarlo. Dice, ¿y eso cómo se puede saber si lo ha despertado? No, eso no se sabe, hasta que no se desencadena, tú no puedes saber si tú has heredado el gen de la intolerancia al gluten o no. Y ya digo, cualquier cosa de esta la puedes encadenar. Y entre, ya digo, puede ser por una bajada de peso, la sospecha, o por un niño con talla baja, que siempre hay que descartarlo, y otras veces pues aparecen otros síntomas, además de esos que hemos dicho, como pueden ser una inflamación de la piel con ampollitas, que se llama dermatitis herpetiforme, como si fuera un herpes, anemia, por falta de que no se absorba el hierro, ni la vitamina B12, lesiones en los dientes, lesiones úlceras en la boca por falta de vitaminas, falta de calcio en los huesos, hay problemas en la absorción de vitamina D o del calcio, a veces abortos repetidos o infertilidad, porque también hay elementos que es necesario para llevar bien un embarazo y no lo proporcionamos con los alimentos, por ejemplo la vitamina E. En fin, estos son algunos de los síntomas que cuando aparecen cosas de estas, pues hay que sospechar varias cosas, pero una de ellas es que vaya a tener una enfermedad celíaca. No se puede pasar por alto, ¿no? Hay unos medios para poder diagnosticarlo. Uh-huh. Saber si este tiene o no. Para diagnosticarlo, pues imagino que analítica, ¿no? Principalmente, o algún tipo de prueba también más específica. Sí. Bueno, lo primero es sospecharlo, como toda la enfermedad. Yo sospecho que puede tener, no quiere decir que lo tenga, varias enfermedades o alguna enfermedad, y una de ellas es esta. Y para descartarla, pues ya hemos visto los síntomas. También si hay antecedentes familiares, le preguntamos si en su familia hay alguien que tenga enfermedad celíaca. Y ya digo, aquí es indiferente que sean niños o adultos, porque la enfermedad puede aparecer en cualquiera de ellos. Y una vez que se tiene esa sospecha por los síntomas, se hacen pruebas. Especialmente se hacen análisis de sangre y sobre todo en una cosa muy importante es la biopsia intestinal. Como recordaremos, la biopsia consiste en extraer un trocito de un tejido. Con una pincita se introduce a través de, en fin, de la boca o a través del ano, se introduce hasta donde está la posible lesión del intestino delgado. Se saca un trocito de tejido, de intestino, se analiza y con este análisis se ve cómo está, se ve que está atrófico, es decir, que no está desarrollado y inmediatamente, ante esta sospecha, pues inmediatamente se le quita el gluten. Y al cabo de unos meses se vuelve a hacer otra biopsia, se analiza otra vez el tejido y vemos que simplemente con quitar los alimentos con gluten, ese tejido se ha puesto normal. Luego sabemos que es el gluten el causante de esas lesiones, porque se lo hemos quitado y se ha puesto normal. ¿Suele ser habitual esta manera de diagnosticarla o con una analítica de sangre se...? Normalmente, es decir, siempre hay que hacer una biopsia, es decir, se recomienda hacer una biopsia porque es la madre de saber el diagnóstico con certeza. Hay también otras pruebas que es la prueba del test del hidrógeno, la prueba del hidrógeno en el aliento, que el cual nos dice si hay intolerancia a la leche. Y es que en el gluten, es decir, que cuando hay una enfermedad celíaca, también suele haber intolerancia a la leche, porque hay una sustancia que es la lactasa, que permite hacer la digestión de la leche y cuando está inflamado el intestino no se produce. Y entonces pues también es otro factor más para hacer el diagnóstico. Pero además es que está claro, en cuanto tú dejas de tomar alimentos normales, entre comillas, y tomas alimentos sin gluten, la mejoría al cabo de una semana es espectacular. Claro, por eso así te decía, que, entonces, no lo del diagnóstico. El diagnóstico es relativamente fácil. Claro. Pero claro, no lo va a poner tú una persona del tirón sin gluten, sin tener más o menos la certeza, y en este caso ya digo, la biopsia permite ver cómo estaba antes y cómo está después, que es lo que lo confirma. Claro. Bueno, ¿qué hacemos si somos celíacos, somos intolerantes al gluten? Aquí no hay medicinas, aquí no hay medicamentos, no dicen, voy a tomar una pastillita para curarme, no. Aquí el único tratamiento es evitar estrictamente y durante toda la vida, cualquier alimento o medicamento que pueda contener algo de gluten. Eso es así. Esto no tiene, porque pequeñísimas cantidades y la contenida en una pastilla de esta que vamos al médico y nos mandan una pastillita chiquitita con gluten, una simple pastillita o una pequeña cantidad de gluten en un alimento puede desencadenar otra vez, empieza de nuevo otras cuantas semanas. Así que, en fin, muchas veces es un problema porque cuando ya comemos fuera de casa, aunque en muchos bares ya hay unas listas que te dan en el menú cosas que tienen gluten, pero así todo es complejo, ¿eh? Comer fuera de casa es complejo porque el control muchas veces, en fin, es muy... La manipulación de alimentos a veces se contagia, es complicado. De una a otra, es complicado. Sí que es importante saber y formarse muy bien, ¿no? Para las personas que tienen alergias alimentarias tienen que conocer muy bien lo que van a comer. Y si puede contener o no puede contener. Y es que cualquier alimento, el que menos te puede imaginar, a lo mejor tiene algo que te puede provocar esa intolerancia, en este caso al gluten. Por ejemplo, hay fármacos que utilizan esta sustancia, ¿no? Sí. Cuando nosotros decimos, vamos a tomar, por ejemplo, un antibiótico, que digo yo, amoxicilina, que es muy frecuente, en fin, tanto en adultos como en niños. Pero claro, a lo mejor dice que, digo, vamos a decir, por decir cualquier otro, ¿no? A mí dice que tiene 1 miligramo o 500 miligramos. Eso es como un granito de arroz más chico, lo que, a lo mejor. Sin embargo, la pastilla, si lo damos así tan chiquitito, eso se nos queda la lengua. Entonces lo rodean de harina, lo rodean de cosas para que tenga un volumen, para que tenga un tamaño más grande y se pueda tragar. Pues claro, todo ese volumen extra, ahí van harinas, recipientes, colorantes, ahí es donde se puede decir que la persona, me acuerdo, Rocío, y le hemos comentado alguna vez, que cuando se sacaron los medicamentos genéricos, los de marca, entonces pues nos decían a nosotros, a los médicos, desde Sanidad, que es idéntico, que es igual el de marca, lo que pasa que de marca vale más caro porque tienen que pagar a visitador médico, es una infraestructura, la investigación, pero que viene, es lo mismo. Bueno, es lo mismo, pero no es lo mismo. Sí. No me digas eso ahora, porque me llevo toda la vida diciendo que es lo mismo y ahora no, Lo mismo, pero no es lo mismo. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Es lo mismo o no lo mismo? Yo mismo me estoy contradiciendo. Yo digo que es lo mismo, pero que no es lo mismo. Es lo mismo. Desde el punto de vista médico. Sí, sí, desde el punto de vista médico. Lo que te va a curar. Es lo mismo, pero no es lo mismo. Es lo mismo porque 500 miligramos de amoxicilina es lo mismo en uno que en otro. Y eso es lo que te va a curar. Eso es. Pero la envoltura es diferente. Y entonces, cuando nosotros nos decían a algún paciente, mire usted, don Antonio, o Fío, don Luis, o don Juan, mándeme usted este de marca, en fin, la marca que sea este, porque me he tomado el genérico y me cae mal. Me cae mal, sí, es verdad. Digo, bueno, pero vamos a ver si es lo mismo. Que nosotros decíamos, bueno, si son 500, pero claro, lo que no nos habían dicho, y que después caímos, dice, bueno, es lo mismo lo que es lo que cura. Pero la envoltura, esta señora no me está engañando. Y es que es verdad. Es verdad, verdad. Que, sí, que sí. Es verdad, lo que le está estropeando es que es celíaca, o es que tiene, en fin, digo celíaca o cualquier otra sustancia, un colorante, que es lo que le caía mal. Y entonces, eso no puede ser, si es lo mismo, ¿no? Pero entonces, claro, hay personas que se creían porque uno era, que digo yo, más caro, que era base mejor. No es que era mejor, Era de eficacia lo mismo. Lo único que variaba era el componente, que muchas veces era al revés. El de marca que le puede caer mal y te cae bien el genérico. Claro, así claro, que depende de cómo esté fabricado. Entonces, muchas veces la confianza que una persona tiene en el médico y el médico en su paciente es lo que dicen, no me está engañando, no es que esta persona está mal informada y se cree, o porque el sabor, ¿no? Al menos que el sabor del otro es más dulzón o más, le gusta más y por eso me está diciendo que no le cae bien. Lo que no le gusta es el sabor, por ejemplo. Pero no, es que tenían razón, es que le caía mal por lo que rodeaba. No por otro motivo. Bueno, lo bueno, por así decirlo, sobre todo con los celíacos, es que afortunadamente la industria alimentaria, ¿no? Bueno, pues ofrece muchísimos productos sin gluten. Y no es como otra alergia, a lo mejor más específica, más concreta, que sí que es más complicada a la hora de alimentarse. En el caso, por ejemplo, del gluten, sí que hay, bueno, pues tú te vas a cualquier supermercado, como decías antes, y una amplia gama de productos, todos sin gluten. O sea que puede llevar prácticamente una vida normal, consumiendo cualquier tipo de alimento, simplemente, bueno, pues controlando el que no lleven gluten, ¿no? No y, tiene carencia en ese sentido. Y aquí, no solamente los supermercados, sabes tú los alimentos que puedes escoger, ¿no? Porque te lo indican, sino yo he visto bares aquí en Ubrique, bueno, y fuera de Ubrique, pero aquí en Ubrique, donde te ponen abajo este montadito o esta cosa o esta tapa, lleva estos componentes que pueden contener gluten, esto y lo otro, para que las personas sepan que al tomarse una determinada tapa está con gluten, sin gluten y o con otras sustancias, ¿no? Y es un gran adelanto. Esto era así, hace unos años era impensable, ¿no? Que hubieran, pues ya, bares en Ubrique que te indican para que puedas comer tu tapa perfectamente tranquilo, por lo menos han utilizado materiales que, y es más, son conscientes en la cocina de esa, de ese bar o de ese restaurante, de qué problema que tienen muchas personas que van a comer y que quien diga gluten diga otras sustancias, y muchas veces los clientes lo preguntan, ay, usted, esto tiene esto, esto tiene lo otro, porque no lo toleran, y es bueno que se sepa. Hay quien es alérgico, por ejemplo, a los cacahuetes, y a lo mejor en algunos pasteles o en algunas cosas, en algunas comidas pueden utilizarlo, y hay que saberlo porque le puede caer como un tiro. Es bueno saberlo. En fin, pues ese es el tema que queríamos abordar en el día de hoy. Vamos a quedarnos con el consultorio y vamos a destacar en concreto el asunto que nos habías planteado, que es curioso, ¿no? Porque estamos hablando de los celíacos, el pan, ¿no? Que es uno de los productos que tienen que tener muy en cuenta, ¿no? Que no tengan gluten. Y nos quiere resolver la pregunta de qué engorda más, el pan o los picos. Esto, en fin, yo diría que depende de la cantidad que se coma cada uno, ¿no? De picos o de pan. Y más cosas. Acompañamiento, ¿no? Acompañamiento. No, estamos hablando sin acompañamiento, hablando solo. Tenemos aquí 100 gramos de pan y 100 gramos de pico. Uh-huh. Entonces, recordemos que el pan tiene agua. También lo hablamos una vez del pan tostado, no sé si te acuerdas. 100 gramos de pan tostado engordan más que 100 gramos de pan no tostado, crudo, como si dijéramos, pan crudo, no pan normal. ¿Por qué? Porque por el agua. El pan normal, es decir, entre comillas, normal, es decir, que no está tostado, pues tiene más agua. Cuando lo tostamos, se evapora el agua y ya está. El pan tostado, al no tener agua, es todo masa. Es decir, tiene mucha más masa. Entonces, engorda más 100 gramos de pan tostado que 100 gramos de pan sin tostar. En el caso de los picos, hay que saber que los picos, además de harina, agua y demás, tienen grasas. Y esas grasas y bastante sal. Y la grasa tiene muchas calorías. Como sabemos, el doble, un gramo de grasa tiene 9 kilocalorías y el hidrato de carbono, que es el pan o la harina, tiene 4. Y el doble. Entonces, el pico, además de la harina, tiene grasa y tiene bastante sal. La sal no engorda, pero retiene líquido. Pero, en fin, aquí hablando ya de calorías, los picos tienen menos agua, tienen más masa que el pan. Y además tienen más grasa, es decir, tiene más masa. O sea, no, llévate el pan, tráeme unos piquitos mejor, no que esté a dieta. Oye, pues mira, pues la estás cagando. Sí, si te tomas 50 gramos de pico, 50 gramos de pan, tengo dos malos 50 gramos de pico. Yo tomo pico siempre, con la comida. Es decir, ¿qué conste? Menos cuando tengo que comerme un huevo frito, me gusta hacer la sopita, cuando hay salsa, me gustan los submarinos. En fin, mejor el pan, ¿eh, Antonio? Vamos a... Yo me decía, integra mejor. Bueno, vamos con algunas preguntas que llegan por parte de nuestros oyentes. Algunas de ellas yo creo que las podemos dejar incluso para posteriori, porque muy concreto, mira, un oyente que le gustaría que hablara del tumor de células gigantes en la vaina tendinosa del pie. Sí, pero eso es la tos, ¿eh? Eso vamos a tratarlo, está en neuroedema de Morton, ahí hay varias cosas ahí que eso para dedicarle un programita para ellos, ¿eh? Pues aquí da sugerencia. Ya lo tenemos ahí, vale. La sugerencia del oyente. Sí, eso, y... el que lo tenga, pues... No, hombre, no pasa nada, ¿no? Pero que está fastidiado, como... la tos. Y luego otro oyente quiere saber si una persona con pocas pulsaciones, ¿qué peligro puede tener? La pregunta que hace. Puede tener peligro. Yo he visto personas con pocas pulsaciones que de urgencia han tenido que ir al hospital y ponerle un marcapaso. Todo depende de estas pocas pulsaciones, a qué le llama pocas pulsaciones. Por ejemplo, lo normal, entre comillas, lo más frecuente, entre 60 y 100, pulso normal, ¿no? 60, alrededor de los 80, 70, 80 pulsaciones por minuto. Por debajo de 60 y hasta 55, 50, más o menos se puede considerar normal si el pulso va bien, va rítmico, pom, pom, pom. Pero ya por debajo de 55-50, conoce a un atleta, bueno, o una persona que hace bastante deporte, te puede dar mareos, síncope, porque el corazón late más despacio. Si eres atleta, si eres, por ejemplo, Indurain, que tenía muy pocas pulsaciones, cada vez que el corazón se contrae, como es un corazón que tiene mucha capacidad, tiene mucha fuerza, pues no importa. Pocas pulsaciones te impulsa la sangre y llega a todo el cuerpo. Pero si una persona normal, entre comillas, que no es un atleta, sino una persona normal, y tiene menos de 50 pulsaciones, menos, ya esas pulsaciones con un corazón que no es un corazón de atleta, pues no envía la sangre con suficiente velocidad o con suficiente frecuencia a todo el órgano. Puede tener Sobre todo el cerebro, que es más reciente, mareo. Y si tiene mareo, si se cae al suelo, se puede dar un golpe. O si va en coche, puede tener un accidente. Y, en fin, que... Hay que y nada más, y puede tener algo que, en fin, que su corazón, las fibras, el corazón se contrae porque tiene unos nervios que le mandan pulsos. Y plum, da como un poquito de corriente eléctrica, que eso es lo que hace el electrocardiograma. Cuando alguien dice, te voy a hacer un electrocardiograma en el centro de salud, lo que mide es la descarga eléctrica que se producen. Y lo pone en un papel. Pues a lo mejor nervio, porque es diabético, o hereditario, o por cualquier cosa, esas cosas, pues no descarga suficientemente. Hay unas cosas que se llaman nodos, que es donde se fabrica el impulso que está en el corazón. Son un conjunto de células que están en el corazón, que son los que fabrican el impulso eléctrico. Y si tiene alguna enfermedad, algún trastorno o algo, va lento. El motor va lento. Y ya digo, en un atleta, no, quizás no tenga importancia. Y además es bueno porque puede rendir más. Pero una persona que no sea atleta, una baja pulsación, sobre todo menos de 55 o de 50, le puede dar mareo, y además habría que averiguar si hay algo, o tomando algún fármaco o algo, que hay algunos medicamentos que lentecen la fabricación de impulso. Entonces hay que saberlo. Personas que tienen mucha taquicardia, es decir, taquicardia es que la ten, al revés, todo lo contrario, sí, pues se le da medicamento para que frene. ¿Comprende? Y no hace cosa que esté tomando algún medicamento que uno sabe y que tiene el efecto de frenar. Esto está bien, estos medicamentos están bien porque tienen muchas pulsaciones, pero uno normal que tiene 60-70 se lo baja. Por ejemplo, hay uno que es que se utiliza para el dolor, bueno, la tensión alta en el ojo. Es muy frecuente relativamente la tensión alta en el ojo. Dice, yo tengo que ir al oculista porque tengo la tensión alta en el ojo. Y entonces te manda unas gotas, sí, pero esas gotas, yo he visto gente que se ha caído al suelo porque la baja las pulsaciones. Así que, fíjate, cualquier cosita, es que lo primero que me digo, ¿usted se está echando gotas en los ojos? Ay, ¿para qué me pregunta eso? Porque esa es la causa, fíjate tú. Puede ser, hay otras causas, ¿eh? Claro. Bueno, pues una persona a la que dice se detectó que era celíaca ya de adulta, agradece el programa de hoy, y dice que ella se ha ido informando y se ha ido acostumbrando a consultar las etiquetas, ¿no? Claro, es lo que toca, ¿no? Por desgracia. Además, recuerda, por ejemplo, que hay empresas como Azúcar con Arte en Ubrique que ofrecen productos sin gluten. Así que bueno, yo sé, dentro de la comunidad de alérgicos, ahí ya, bueno, pues se pasan informaciones en torno, sí, a dónde poder encontrar determinados productos. Sí, yo les recomiendo, en fin, Ubrique hay muchos celíacos, porque es una enfermedad bastante frecuente, y entonces les recomiendo que a través de internet entre en asociaciones de celíacos. Sí. Y ahí te dan muchísima información de productos, dónde están más baratos, porque el problema de eso no hemos entrado ahí. Los productos para celíacos en general son bastante caros. Y muchas personas, pues, que tienen una persona y un sueldito bajito, pues lo pasa mal a la hora de tener que hacer una dieta especial para algún miembro de la familia, porque son productos bastante caros. Y aquí te informan bastante en estas asociaciones de muchas cositas que es conveniente saber. Sí, la verdad que sí. Y otra cuestión más, ya dentro de, aparte del ámbito de salud, más una cuestión administrativa, ¿no? Dice un oyente, necesito una cita para que me den unos resultados de una analítica de alergia en el hospital de Jerez. Dice que por más que llama al hospital no le cogen el teléfono. Y dice, ¿qué me puede aconsejar? Dice, también lo he intentado en el consultorio y no hay manera. Pero es que no me he enterado bien. ¿Es para recoger resultados o para que te hagan una prueba? Una cita para que me dé los resultados de una analítica de alergia. Pero vamos a ver, yo creo, no, si no han cambiado, que eso tu médico de cabecera te la puede dar. Entonces, yo recomendaría a esta persona que en primer lugar vaya a su médico de cabecera, porque normalmente los resultados de las analíticas las meten en un ordenador, en el ordenador que es para toda Andalucía, y desde Granada, desde Almería pueden ver, sí, tu resultado. Sí, en su historial se puede ver. Y dentro de ello la analítica. Entonces no espera que te llamen, sino se dice, usted, don Juan, don Luis, en fin, quien sea su médico, yo me hice una analítica, usted puede obtenerla a través del ordenador, y al menos hace pompón y dice, tómala, aquí la tiene. Y usted lleva esperándome un siglo. Sí, eso no lo han cambiado, pero acá yo me acuerdo que todas estas cosas, o un informe de cualquier de eso, pues los informes lo mandan, lo meten ahí y el médico de cabecera te lo puede dar. Te lo digo porque a mí esa persona no lo sabe y no ha ido a su médico, que es la forma más fácil de... Ha ido abajo a recepción o algo y allí no se la van a dar. Se lo pregunta a su médico porque es posible que la tenga ya su médico, le da. busca hospital, bueno, yo por lo menos cuando estaba lo hacía así, en un informe de hospital, los tenía al momento y se los daba. Aunque el que la haya solicitado haya sido un especialista del hospital de Jerez. Da igual, todo va a una misma bolsa. Es decir, lo pida quien lo pida, aunque te lo pidan en Granada, ellos lo meten en el ordenador, como eso es dirá, ya es para toda Andalucía, pues en cualquier punto de Andalucía, en cualquier pueblecito, en Villaluenga mismo, pues muy chiquitito que sea, te lo dan. Fíjate, son cosas que muchas veces a mí no se saben. Sí. Yo no sé en este caso si es algo especial, pero que posiblemente si se lo dice a su médico de cabecera, pues el problema es solucionado. Uh-huh. Bueno, pues hay que dar esa sugerencia, ¿no? También claro. Dice, ¿qué puedo hacer? No sé. Pues mira, inténtelo sí, por esa vía. Sí, sí, porque es posible si que se lo pueda dar. Uh-huh. Muy bien, pues nos vamos a quedar también con esa respuesta al problema que nos daba nuestro oyente dentro de este ámbito de la administración más bien, ¿no? Que de la propia salud. Son las 12:55, hasta aquí llega la Escuela de Salud en la mañana de hoy, miércoles 1 de febrero. Agradecemos a Antonio que nos haya acompañado y que nos haya informado de estas cuestiones tan interesantes. Muchas gracias por estar con nosotros. Hasta el próximo día.